Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Vamos a pedir un fuerte aplauso para Gabriela Delelici, que abre la cocina y el corazón para todos los argentinos. Abuelo. Fácil, receta, traje pollo, traje pollito, pollo con ajo, pollo al ajillo. Es rico, sí. Y va con papa, y sale con papa y con patata. Sale con papa el romero. El pollo al ajillo le pega, pero perfectamente bien la papa y el romero. Así que... ¡Qué hambre que me está agarrando! Es muy rico. Después te cuento un problema que tengo con el romero, pero cuando llegues a esa parte. Que se te... Sí. Bueno, para eso está. Los dientes. No, lo que pasa es que entonces así. En principio tendrías que tratar probar con una ramita de romero sin deshacerla, o sea, sin que queden los pinchitos sueltos. Entonces sí lo podés poner arriba de las papas, pero la rama entera, un par de ramas, tampoco mucho, para aromatizar la papa. Y que después lo puedas sacar fácilmente, una vez que ya está cocida la papa, o cocinada la papa. ¿Qué dice? La otra es hacer aceite de romero. Aceite de romero y le pones. Mirá, negro. Mirá la que te tiré. Cuando saltás los papines, lo saltás con aceite de romero. Claro, señor. Exactamente. Muy bien. Muy bien, Barragán. No, gracias. Pero muy bien. Bueno, tengo esas cosas. Bueno, esto es fácil, es muy fácil de hacerlo. Lo único que hay que tener muchísimo cuidado, porque obviamente la estrella o el coprotagonista de este plato, además del pollo, es el ajo, por supuesto, porque es pollo al ajillo. Bueno. No lo vas a pelar, ¿no, el pollo? Estamos con la bella mirándote a los ojos. ¿Cómo no lo va a pelar? Ya le sacó la pluma. Se le saca la pluma y listo. Esta receta se necesita... O sea, el pollo al ajillo se puede hacer con todo el pollo, por supuesto. Pero yo lo voy a hacer con muslos solamente. O sea, que se puede ir a la pollería a comprar muslos. Está bueno, está bueno. Pelado. El muslo... Bueno, si uno lo dorara bien, el muslo con la piel, quedara bien doradita, que sabemos de dónde viene el pollo y bueno, y todas esas cosas, ponele que no lo pele. Ponelo sin piel. Vos está como la reta que está fijando si viene de capital o de provincia el pollo. No, bueno. Señor, el pollo es igualitario. ¿Le dejás las plumas al pollo? No, yo con que le saquen las plumas es suficiente. No, pero la piel ya la sacás también. Bueno, sacásela vos, la piel. Bueno, está bueno. Pero nadie va a ponerte una cámara en tu casa para ver qué haces con el pollo, no, así que hacé lo que quieras vos en la intimidad de tu hogar. Me lo déjame conseguir. Sí, lo que quiera. Cada uno de los que está escuchando hará lo que quiera en función de cómo está su salud. Los nutricionistas dicen que lo peor del mundo es la piel del pollo. Mira, lo peor del mundo. Que va, dice que es como un 38 en la rodilla. Sí, es igual. Bueno, digo que si bien el plato es muy fácil de hacer, hay que tener muchísimo cuidado con algo fundamental, que es que no se queme el ajo. Si se le quema el ajo, es sonaron. Todo el gustito. Amargo. Sonaron, porque no hay nada peor, no hay nada que dé un gusto más amargo y más feo que el ajo quemado. Sí. Y no hay nada más rico que el olor del ajo bien cocinado. Entonces hay una diferencia fundamental. Por lo que, para hacer este pollo, si bien es muy fácil de hacer, hay que tener mucho cuidado con esto, con esta cuestión. Bueno. Vamos a poner 4 muslos, esto es para 2 porciones. Por supuesto, si son más en su casa, agregarán. Proporcionalmente. 2 muslitos para 4 muslos, bueno. 4 muslos para qué? Yo me como 2 muslos y uno ponele que... Y claro, si no hay otra cosa que uno muslo. Cada uno. Compartimos nuestra ración, uno cada uno. ¿El muslo lo que viene pata muslo? Claro. No, muslo solo, pero muslo podés hacerlo solo. Con pata muslo. Muslo solo, ¿cuánto me voy a comer yo? Vos te comes 40, ¿cuánto te comes? No, pero tampoco, ¿qué? No, pero pará, me dabas dos. Depende cómo sea el pollo, el muslo. Bueno, si dame yo dos. Bueno. Después como más papa y pan. Sí, otra cosa que les quiero decir. Y puedo mojar en la salsa al pan. Otra cosa que les quiero decir, que sea pollo al ajillo no significa que vaya inundado de ajo el pollo. No es así, definitivamente no es así. Vamos a poner 4 muslos, 4 dientes de ajo que lo vamos a filetear, o sea, está bueno que sean láminas. No picados, sino láminas. Está bueno, para mí está bueno que sean láminas. Sí, es mejor, se puede controlar mucho mejor que no se queme. Por supuesto que si no les gusta así tan grande, lo pueden picar, por supuesto, eso está de más decirlo. No, lo que vamos a necesitar entonces son los 4 muslos, 4 dientes de ajo, un vaso de vino blanco, 2 tazas de caldo, puede ser caldo de pollo, caldo de verdura. Si es caldo de pollo, por supuesto, mejor. Un poco de aceite de oliva en donde vamos a freír y a sellar el pollo. Okay. Y sal y pimienta. Bueno. Y después, por supuesto, las papas y el romero. Pero eso lo vamos a hacer aparte. Bueno, entonces... Y lo que vamos a hacer es, entonces, filetear los dientes de ajo. Prepararán el pollo como ustedes quieran. Le sacarán la piel, le dejarán la piel, lo salpimentarán. A mí no me vengan con los nutricionistas. ¿Cuántas personas salvan los nutricionistas por día? ¿Cuántas vidas salva un bombero? No sé. Mucha no menos que un bombero. Así que a mí que me dé de comer no un bombero. Te digo la verdad, pero un bombero salva vida. El nutricionista no, lo único que te dice es que te va a matar, te amarga. Yo creo que las prácticas de RCPP, RCHP, no sé cómo se llama, para RCP, para de una de las prácticas es no comer la piel de pollo. ¿Del bombero? Sí, de la resucitación. De la chat. Bueno. Le enseñan a hacer masaje cardíaco y sí, a no comer. Comer la voy a avanzar, si les parece bien, con esta cocina de hoy. Dos formas de hacerlo. Esto es poner un poco de aceite de oliva, saltear los ajos y retirar los ajos para luego después meterlos, o simplemente, que esa es una opción, que queda el gusto del ajo ya dentro del aceite de oliva y después ponemos el pollo, o si no, la otra posibilidad es el aceite de oliva en una sartén. Busquen una sartén que puedan tapar, que tengan tapa, que tengan algo para poder tapar, porque esto después necesita la cocción de todo el pollo, necesita que la cacerola o la sartén que ustedes hagan esto esté tapada. Bueno. Pero digo, se puede hacer esta opción, o la otra es directamente dorar el pollo en aceite de oliva y luego que ya está dorado, ahí ponerle, recién ahí ponerle sí, el ajo. No, pero te perdés que el para pollo... Para mí es mejor... Que nade en el aceite de ajo. Que haya aceite de oliva bastante, te tomando el gusto. Pongan los ajos, las láminas de ajo, cuando apenas empiezan a estar amarillas, por supuesto, hay que sacarlas inmediatamente, las reservamos, entonces ya todo el aceite de oliva nos va a quedar con un gustito a ajo. Bueno, los sabores se transmiten en la materia grasa. Sellamos el pollo, bien que nos quede bien doradito, ahí sí vamos a incorporar nuevamente el ajo, y vamos a poner inmediatamente el vino. Esto, por supuesto, 4 o 5 minutos hasta que evapore el alcohol del vino. Ajá. Ahí vamos a, sí, una vez que está evaporado el alcohol del vino, vamos a ponerles el caldo, que son 2 tazas de caldo. Un poquito, sí. 2 tazas de caldo, sí, tampoco tanto, ¿eh? Dos tacitas chiquititas, claro. Guarda. Un poco menos, digo. Si no te queda muy aguado. Media taza de caldo. Sopa de pollo. No, 2 tacitas está bien. Y porque después lo vamos a dejar reducir. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, tapamos la sartén. Y la cocinamos durante unos 10 o 15 minutos. El pollo tiene que estar cocido. El pollo crudo no va el pollo crudo. No, se lo come ni el gato. Y ya está listo el pollo al ajillo. Es fácil. Ya está listo. Podemos comer, lo que podemos hacer es sacar las presas de pollo si quisieran. Pueden dejar reducir el caldo así como está, el caldo con el ajito y todo. O directamente también, que eso también le va a dar un cierto espesor, o si no, directamente poner una cucharadita de maicena y espesar un poco esa salsa que queda riquísima. ¿Cómo se mete maicena en una preparación que ya está caliente? Agarran una cucharadita de maicena en una taza, la ponen un poquito de leche o agua, lo que ustedes quieran, y en frío se deshace bien la maicena. Si ustedes ponen directamente una cucharada de maicena adentro de la preparación caliente, le va a quedar un asco. Tienen que tirar todo la basura. Tienen que tirar todo. O sea que primero se disuelve la maicena fuera en frío y luego de a poco se ingresa y se revuelve, no hay que dejar de revolver, y ahí ya les va a quedar una crema. Papas al romero simple, con piel, las lavan bien. Con piel está buenísimo. La cortamos en rodaja, la ponemos en una placa con un poquito de aceite. ¿Eh? Todo con piel. Sí, está re bueno eso. La papa en rodajitas. En rodajitas, las vamos poniendo, le espolvoreamos romero y ya está. Y si no, la otra opción es esa, pones, en vez de espolvorear romero, poner Las ramitas de romero para... Yo los papines los hiervo antes un poquito y después los salto. ¿Qué papines? Vos haces papines. Papines, después me dicen a mí papines. Yo los papines. ¿Dónde naciste vos, Nero? Ya llegó Pequer. Pequer, ¿dónde naciste? Ay, dale. ¿Cuándo se entera? Le dije al pollero pollo, dale. Nero. ¿Cómo le pedís pollo al pollero? Pollero, pollero, me da un pollo. No, no. Este, me interesa que use papines, me gusta. Te ha contado sofisticado que a simple vista no se ve. Está gritando a lejos, que es antipático. Igual, es un tipo feo, antipático. Igual que feo que remitamos nosotros el papín a la cosa cheta, la cosa muy... Cuando en realidad hay... Te voy a decir una cosa, mi verdulera... El corte está lleno de papas, hay unos papines. Mi buenísimo. Verdulera saca las de la bolsa de papa Hola. Blanca... Sí. Saca los papines y me los vende. Me dice, tomate, se te separa esto. Y separa las papitas la papa chiquitas. Chiquita. La papa chiquita, papín. Listo, ya está dentro. Bueno. Gaby. Simplemente rico, sencillo, ¿eh? Fácil y por ahí le dimos una idea a alguien para cocinar esta noche. Por supuesto que sí, la cocina de Gaby. Y ahora está el señor Fernando Pedernera, el señor Leonardo Lieberman, la señora María Ríos. Y vamos a escuchar el informativo de Radio Nacional.